Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 14 de abril. La Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha de forma telemática el proyecto de Cadena Creativa por Nuestro Pueblo, una iniciativa que busca fomentar la creatividad y el emprendimiento a través de actuaciones artístico-expresivas encuadradas en la expresión corporal, la canción y la interpretación a través de las palabras. El objetivo que se persigue es visibilizar y fomentar la creatividad, así como apoyar, animar y ayudar a aquellos que se pueden sentir identificados con alguna de estas iniciativas. De esta manera, a lo largo de estas semanas se irán desarrollando actuaciones creativas dentro de cuatro bloques: Bailo por ti, dedicado al baile y la expresión corporal de la mano de Adrián Manzano; Canto por ti, un homenaje mediante una canción del compositor Rafa Vega y muchos otros cantantes locales; En la memoria de la piel, una iniciativa desarrollada junto con la Delegación del Mayor a modo de reconocimiento a nuestros mayores; y Hablo por ti, Ubrique, que utiliza como expresión artística la palabra de algunos de nuestros escritores y poetas. Estas actividades se podrán seguir a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique y de sus redes sociales. Lo explica el delegado de Fomento Creativo, José Antonio Orellana. A la ventana de las redes sociales, pues son una ventana abierta a la población, al mundo exterior, ¿no? Y desde esa alternativa, pues estamos intentando fomentar actividades pues de este tipo, ¿no? Entonces, principalmente, lo que pretendemos y queremos desde las distintas delegaciones es un poco adaptarnos, como tú has dicho bien, al tiempo que estamos viviendo, a la situación, y esta alternativa que nos da pues las redes es una alternativa que tenemos que aprovechar en estos momentos, porque no se puede hacer de otra manera, ¿no? Y bueno, pues así, desde esta línea de trabajo, pues estamos intentando fomentar diferentes iniciativas, como te estoy diciendo, desde las distintas delegaciones, ¿no? Nuestro pueblo ya somos conocedores todos de la capacidad de creación que tenemos, ¿no? De esa capacidad emprendedora, creativa que tenemos en muchos ámbitos, ¿no? En muchas facetas, ¿no? Nosotros hemos cogido varias facetas y dentro de esa línea pues hemos intentado principalmente pues que nuestros creadores, nuestros artistas pues puedan de alguna u otra manera aportar a nuestra población, a nuestros ciudadanos, pues una alternativa de entretenimiento, ¿no? Y este entretenimiento además que sea pues una fuerza, un ánimo, una alternativa para que los ubriqueños y ubriqueñas estén respaldados, ¿no? Por personas que dentro de su creatividad, dentro de su mundo artístico, pues puedan favorecer este estado, ¿no? De confinamiento que tenemos y puedan que todos nuestros ubriqueños y ubriqueñas tengan una alternativa de entretenimiento, ¿no? Ese es el principal objetivo de estas iniciativas creativas, ¿no? Esta cadena creativa, pues como tú has dicho, va a englobar varias facetas, ¿no? Entre ellas, pues va a englobar principalmente el tema del baile, ¿no? De la danza, ¿no? Tenemos ubriqueños y ubriqueñas que tienen esta modalidad artística pues como estilo de vida, ¿no? La canción, ¿no? También tenemos artistas que cantan estupendamente, ¿no? Y después pues el tema de la palabra, el tema de la poesía, de los poemas, de la narrativa, pues también tenemos un banco de escritores, poetas y poetisas muy importante, y pues todos ellos se han unido para enlazar esta actividad que desde mi punto de vista es preciosa y creo que va a animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a tener esta alternativa, ¿no? de distracción, ¿no? que en estos momentos nos hace falta, ¿no? Pues bueno, dentro de esta interpretación artística de la expresión corporal, ¿no? Del cuerpo, pues Adrián Manzano, que es quizás uno de los intérpretes, ¿no? Que tenemos nosotros en nuestro pueblo, que lleva esto por bandera por toda España, ¿no? Él naturalmente lo llamé y predispuesto en todo momento, ¿no? Le pareció una idea fantástica y es lo que quiere reflejar pues a través de esa canción, de ese movimiento, pues un poco eso, ¿no? Llenar de reflejo pues esos movimientos a través de su estado de ánimo en esta situación y bueno, dedicarlo principalmente al pueblo, ¿no? Él quería pues tener ese toque de ayuda y de ánimo por este momento, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Y la verdad que la interpretación que ha hecho ya está en redes, ya la pusimos precisamente el lunes, salió. Este tipo de iniciativas van a ir saliendo por lo largo de estas dos semanas, vamos a ir alternándolas en el tiempo para que así podamos tener una alternativa y no lanzarlo todo a la vez. La idea era esa, ¿no? Un poco que hiciéramos pues un abanico de actuaciones en donde todo aquel que realmente, y sé que todavía falta gente, ¿no? Porque sé que hay muchos creativos y emprendedores dentro del fomento de esta creatividad, pero bueno, hemos hecho un primer balance, un primer inicio de actividades con este tipo de gente, ¿no? Y a partir de ahora, pues si alguno está interesado también en hacer otro tipo de actuaciones, pues la Delegación de Fomento Creativo lógicamente estará abierta para recoger cualquier iniciativa que venga en relación a este tipo de actividades. Cambiamos de asunto. Los trabajadores del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, en la provincia de Cádiz, tramitaron durante el mes de marzo un total de 37.847 expedientes relacionados con la protección por desempleo. En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, que son presentados por las empresas sin que los trabajadores tengan que hacer ninguna solicitud, se aprobaron las prestaciones de 1.091 trabajadores en el mes de marzo. En la primera semana del mes de abril se han aprobado prestaciones por ERTE a otros 1.401 trabajadores. Debido a la declaración del estado de alarma, desde el 16 de marzo no se permite el acceso a los ciudadanos a la red de oficinas del SEPE, por lo que se ofrecen a la ciudadanía distintas alternativas para poder contactar y o solicitar el trámite de la prestación a que tuviesen derecho. Estos canales se habilitan a través de la web sepe.es, con opciones como cita previa, formulario de presolicitud de prestaciones de desempleo, solicitud de prestaciones o a través de la oficina telefónica Ratel en los teléfonos 981 2400, 901 11 99 99 y 956 99 25 97. El SEPE, considerado un servicio esencial, consta en Cádiz de una plantilla de 282 personas que prestan sus servicios en la red de oficinas de prestaciones, una oficina de atención telefónica Ratel y la sede de la dirección provincial. Actualmente se encuentran teletrabajando en sus domicilios 241 personas y 14 están pendientes de incorporarse al teletrabajo en los próximos días. Cambiamos de asunto. Responsable del Centro de Colaboración de Madre Coraje en Ubrique, Juan Chacón, ha hecho hoy un llamamiento a la ciudadanía de Ubrique para que deje de donar ropa y aceite usado durante este periodo de confinamiento. Esta peculiar petición responde a que el servicio de recogida de los contenedores y de la sede de la calle del Carmen se encuentra actualmente parado por no ser una actividad esencial, con lo que las donaciones se están acumulando en la calle provocando malestar a los vecinos. Chacón ha explicado que los contenedores están llenos, por lo que cualquier donación que se haga ahora terminará en la basura sin que se consiga ese objetivo solidario. El representante en Ubrique de esta ONG ha agradecido la buena voluntad de los donantes, pero ha señalado que en este caso no están ayudando. Sí, la verdad es que la solidaridad de la gente y la buena voluntad de la gente de mi pueblo, como ha sido siempre, lo que está terminando es creándonos un verdadero problema. Sinceramente, y te explico por qué, aunque sea un poco brusco y un poco bruto y un poco incluso inadecuado, si acaso, lo que te voy a comentar, ¿no? Porque es que, pero realmente yo sé, yo entiendo, yo comprendo que la gente ahora mismo está aprovechando para pintar su casa, para cambiar los roperos, para hacer infinidad de cosas dentro de tu casa, pues que no puede hacer otra cosa. Entonces, yo le pediría a la gente de mi pueblo que, por favor, si ha guardado esa ropa o esa en serie, esas cosas que me vas a donar para los más necesitados, si has sido capaz de guardarla durante un año por lo menos, espérate una semanita más, si no te importa, dejado en un rinconcito, porque es que la verdad es que no nos están ayudando, ni nos están ayudando ni nos están dando buena imagen y nos están creando incluso malestar con los vecinos y con la gente que viven alrededor de tanto del centro de colaboración como de los contenedores, ¿no? Yo le pediría a la gente que se quedaran de verdad en su casa y que no hicieran esa buena labor, porque yo sé que lo hacen con la buena intención y con un buen corazón. Yo sé que la intención es ayudar a los demás, pero realmente no ayudan. En estos momentos, ahora mismo, los contenedores, lógicamente el ayuntamiento y nosotros, o yo en este caso, que soy el responsable en Ubrique, hemos estado en contacto, hemos estado hablando tanto con los servicios de limpieza, con el ayuntamiento y con todo lo demás. Los contenedores ahora mismo están llenos, totalmente llenos. No cabe más nada dentro, nadie va a venir a recogerlo, porque nosotros en Madre Coraje, los trabajadores que están asalariados, pues al no poder trabajar, porque no es un trabajo de primera necesidad ni nada, pues nos hemos visto abocados a un ERTE. Entonces ahora mismo está todo paralizado, o sea, los contenedores se van a vaciar. Por lo tanto, si me llevan vuestra ropa o lo que sea al contenedor, no lo va a poder dejar allí. Lo que va a hacer es dejarlo encima o alrededor, con lo cual al final va a terminar en la basura. No nos estás ayudando ni estás consiguiendo tu intención de ayudar, sino que simplemente va a terminar en la basura. Es una pena que el esfuerzo que hacéis, ya que abandonáis vuestra casa, que no debéis, ya que abandonáis vuestra casa y salís a poner vuestra solidaridad en nuestros contenedores, pues no lo estáis haciendo así, nos estáis poniendo en riesgo saliendo a la calle para que al final termine en la basura. Yo le pediría a la gente que de verdad que se cuidara y que no saliera a la calle y que no nos ayudase en estos momentos, porque es que no podemos, sencillamente no podemos. Uh-huh. Y con el centro de colaboración nos pasa tres cuartos de lo mismo. Nos está pasando tres cuartos de lo mismo. El centro está cerrado, yo no puedo salir, yo estoy en mi casa como todo el mundo. Yo no salgo nada más que para comprar mis medicinas habituales y para comprar alimentos una vez en semana, que es lo que yo salgo. No salgo más y lógicamente el centro está cerrado, por lo tanto todo lo que me den en la puerta lo que termina creando es un gran problema. Y te digo por qué. Porque en el centro de colaboración el camión de la basura por allí no pasa. Allí no están los contenedores a una distancia determinada y por allí no pasa. Entonces todo lo que me den en la puerta se queda en la puerta. La semana pasada incluso llegó casi a bloquear la calle. O sea, los coches que pasan para adentro, para los aparcamientos, los garajes que hay allí y demás, tenían incluso dificultad para entrar y para salir. Con lo cual estamos creando un problema a los vecinos, que tampoco ni nosotros lo queremos, ni seguro que la persona que me ha dejado allí las cosas tampoco lo querría que lo sucediera a él en su calle o en su barrio. Así que yo les pediría a todo el mundo que de verdad le agradezco tanto yo como la ONG a la que represento, le agradecemos infinitamente su buena voluntad, pero que en este caso no nos están ayudando. Por otra parte, la dirección del Instituto Las Cumbres ha informado que a lo largo de esta semana los profesores se van a reunir de manera telemática para realizar las sesiones de la segunda evaluación, de manera que el próximo viernes los padres recibirán los boletines de notas de este segundo trimestre a través de IPASEM. Ayer lunes comenzó la tercera evaluación, que dadas las actuales circunstancias, buena parte de ella, incluso toda, presumiblemente se impartirá online. Es por ello que recomiendan que los alumnos mantengan los hábitos de trabajo diarios adquiridos, así como una hora predeterminada para levantarse y acostarse. La dirección del centro ha reconocido la dificultad que conlleva estar encerrado y avanzar en contenidos de manera telemática. En un comunicado adelantan que el ritmo de aprendizaje será más lento y que serán comprensivos con los inconvenientes que supone esta nueva forma de enseñanza, aunque señalan que esto no debe ser una excusa para que los alumnos trabajen, hagan las tareas y se esfuercen en aprender todos los días. Por último, el Ayuntamiento de Ubrique ha puesto a disposición de la ciudadanía un buzón de sugerencias para que particulares y autónomos puedan aportar ideas sobre cómo mejorar la situación en el municipio o qué tipo de servicios o mecanismos podría poner en marcha el Ayuntamiento tanto en las empresas como en la población en general. A este buzón de sugerencias se puede acceder a través de la web del consistorio, ayuntamientoubrique.es. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.